sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Estoy lenta, puedo declarar eso. Bueno, pero ¿por hoy o venís lenta? Creo que hoy, creo que después de los lunes de tanta movida, mi cuerpo me dice, ¡ey! Están pasando los años. ¿Te hace ese ey del principio? Sí. Y no tengo matecito todavía, así que va a costar. Durísimo eso. ¿Cómo dormiste? ¿Pudiste dormir? ¿Te dormiste con la ropa puesta? No. Logré meterme en la cama y logré dormir 7 horas, que está bien, bastante bien dentro de todo, ¿no? No, y me desmayé, como que, ¿viste cuando no das ni media vuelta y ya te dormiste? Me pasó eso. Hermoso eso, ¿no? Sí. Eso es lo lindo de estar cansada, que una a veces logra dormir mejor porque tocas la cama y te desmayas, no pensás ni un segundito. Sí. ¿Ustedes qué tal? No te atacan pensamientos oscuros. Dormimos también. Y ayer hicimos mucha actividad física. Delio, ¿cómo te sentís? Mejor de lo que esperaba. Yo vaticiné que hoy iba a estar cuadripléjica haciendo radio desde la cama. No ocurrió, así que me siento ganadora en eso. Está sentada todo. Bien. ¿Y qué ejercicio físico hicieron? Yo me sometí a una clase de boxeo. Ay, que mirá. Yo fui de prueba. Así que estuve haciendo demasiados movimientos para músculos que uno no mueve en general. Muy de golpe. Sí, es como volver a trabajar 8 horas seguidas de golpe que te deja el cerebro tololo. Sí. Lo mismo pero con el cuerpito. Uh-huh. Solo que está bien que el cuerpo lo tengamos en movimiento y lo de trabajar deberíamos empezar a ver, trabajar menos, reducir todos, un poco más en ese sentido. A mí me pasa con el ejercicio físico, no sé si a ustedes, pero que aunque esté muy, muy cansada, voy y entreno y se me renueva la energía, me pongo feliz y esas cosas. Es un loco porque da endorfinas, ¿viste? Entonces vos decís, ay, no tengo tiempo para hacer esto, estoy muy agotada. Y se hace el esfuercín de ir. Exactamente, exacto. Me hace muy bien. Además, buscamos un grupo hace años. Ay, no te escucho, Delio. Y también para vos es como reencontrarte con un grupo humano. Sí, totalmente. La capoeira tiene todo eso, ¿no? Tiene eso de la comunidad, de la grupalidad. Además de cantar, tocar instrumentos, mover el cuerpo. Claro, hacen muchas cosas, no van a ser solo actividad física, tienen muchas actividades en una sola actividad. ¿Cuánto dura el entrenamiento con todo? 7 hasta las 9, 2 horas. Nos tenés que tocar el birimbao algún día, Pauli. Bueno. Arrancamos una mañana con birimbao. Chichi dindón. ¿Y cómo se llaman las canciones que cantan durante...? Bueno, la entrevista es eso. Bueno, pero para que empiece con eso y no te diga el birimbao y las canciones y hable mal, porque... Bien. La Daini es como una canción como de comienzo del juego. Después están los corridos, que es lo que se canta y se repite en los coros. Y ahí sigue el juego. Bueno, ya está invitado el grupo de capoeira a abrir una mañana en Charco de Arena. Totalmente. Cuando lo deseen, ¿no? Bueno, perfecto. Música en vivo. ¿Y el boxeo? ¿Va mucha gente a boxeo? Ay, estaba con poca convocatoria el boxeo femenino en Arenales. Ah. El año pasado el grupo era un poquito más sólido. Ayer fuimos solo la Delio y yo. Por suerte vino la Delio porque si no yo estaba sola en la clase. Otros dirán que me llevó para pegarme, pero otros dirán que no, que me invitó a participar de una clase abierta. ¿Te pegué? No te pegué nunca. No, pero marcábamos piñitas. pero nunca le pegué. No se puede decir al aire, lo voy a decir con seña. No, y no es la intención, era la intención del entrenamiento físico nomás, para hacer, después de estar tanto tiempo en la compu, taca taca trabajando. Claro. Distensión. Sí. Es eso. Me parece bueno entrenar boxeo en estos tiempos. No, una saber cómo defenderse de mínima. También hay clases de autodefensa, como las que suceden en la tribu, pero saber cómo dar unas piñitas nunca viene mal. Por el tema del cuerpo lesbiano. Trece minutos pasan de las 9 de la mañana. Este martes 9 de abril, hoy vamos a estar al aire de esta casita con parlantes hasta las 11 de la mañana entre noticias que vienen de Mendoza y lo que fue el Festival en Defensa de la Ciencia que ocurrió a lo largo y ancho del país durante el fin de semana. En la ciudad de Buenos Aires no sabemos cuántos grados hay todavía porque no tenemos abierto el servicio meteorológico, pero podemos decirles que en general al noroeste de la provincia hay 18 grados y se espera una máxima de 27 grados. ...19 grados en la ciudad de Buenos Aires. Lali hace Motivation. Al final, lunes a viernes, siempre igual. Gano para gastar, sudo para derrochar. Necesito motivation. Quiero un poco de celebration. Motivation. Bajé duro, duro, duro en la semana, na, na, na. Con este culo, culo, culo voy a bailar, la, la, la, la. Tumba, retumba, descansando en la tumba. Pregunten por el muerto y les digan se fue de rumba. Necesito motivation. Quiero un poco de celebration. Motivation. Motivation. Motivation. Motivation. Ahora sí, llegamos con el triunvirato, con la nueva. Si sabes lo que es bueno, más vale que te muevas. Un paso adelante, un paso atrás. Un paso adelante, un paso atrás. Motivation, music, motivation. Sigue, sigue, motivation. After party, motivation. No pare, motivation. Music, motivation. Sigue, sigue, motivation. After party, motivation. No pare. Motivation. Motivation. Motivation. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. En 3 meses, 79 víctimas de violencia de género. Desde el 1 de enero al 31 de marzo del 2024 se produjeron 74 femicidios y vinculados de mujeres y niñas, y 5 femicidios vinculados de varones adultos y niños. Según un nuevo informe del Observatorio de Femicidios en Argentina, Adriana Maricel Zambrano, que dirige la Casa del Encuentro, los datos más relevantes son que 91 niñas quedaron quedaron sin madre, el 63% tiene menos de 18 años, el 58% de los agresores eran parejas o exparejas. Como cada informe lo demuestra, el lugar más inseguro para una mujer en situación de violencia continúa siendo su vivienda o la vivienda compartida con el agresor. 60% fueron asesinadas en su hogar. Y si bien los femicidios abarcan el territorio nacional en términos absolutos, Buenos Aires sigue siendo la provincia con más casos, seguida por Santa Fe, Misiones y Salta. Telam, un mes de acampe por la reapertura de la agencia cerrada por el gobierno. Hace un mes el gobierno nacional anunció el cierre de Telam y para impedir el acceso a los trabajadores a las oficinas, vallaron los edificios y apostaron personal policial en los lugares. Además, dieron de baja la página web y el sistema informático que utilizaba el área periodística. La decisión del gobierno de Javier Milei fue un día después de la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, donde el mandatario argentino calificó a Telam como una agencia de publicidad kirchnerista. Estamos reclamando básicamente volver a trabajar. Ese es nuestro reclamo. Nos ponemos a acceder a los sistemas para poder realizar nuestras tareas. Después de que no te vengan a tildar de ñoqui cuando no te están permitiendo trabajar. Eso es una estrategia que ha implementado la derecha en otras oportunidades, también en tela. Te quitan tareas y después de un tiempo te dicen, ah, bueno, pero vos no cumpliste tareas. No cumplo tareas porque me las quitaste sin resignación de funciones, manifestó la delegada de Telam, Andrea Delfín. Habrá paro nacional en las universidades públicas del país. El miércoles y jueves de esta semana se realizará un nuevo paro nacional en las universidades públicas de todo el país, exigiendo recomposición salarial, la restitución del Fondo Nacional Docente y el aumento del presupuesto universitario, entre otras consignas. Hace años no había un ajuste tan grande sobre los salarios y el presupuesto de las universidades, declaró Luis Tiscornia, secretario gremial de la CONADU Histórica. Y agregó, nos estamos defendiendo nuestro derecho a trabajar y a cobrar un salario mínimamente digno. Y estamos defendiendo a la universidad pública para que miles de jóvenes tengan derecho a estudiar y para que la Argentina tenga un sistema científico, tecnológico para su desarrollo autónomo. Un verdurazo solidario contra el ajuste. Mañana, miércoles 10 de abril, en Plaza Congreso, agricultores familiares y cooperativistas nucleares en la Mesa Agroalimentaria Argentina regalarán 30.000 raciones de alimento a quienes sufran las medidas económicas y los despidos injustificados del gobierno. Campesinos, campesinas, cooperativistas y agricultores familiares nucleados en la Mesa Agroalimentaria Argentina regalarán raciones de alimento a vecines, trabajadores, despedides, jubilades y comedores comunitarios. El verdurazo solidario tendrá lugar el próximo 10 de abril a partir de las 11 de la mañana en Plaza Congreso y se da en un contexto en el que más de la mitad de la población se encuentra debajo de la línea de pobreza. 21 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 9 de abril. Hay 22 grados 7 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 85% de humedad, una máxima de 25 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. De nuevo de Nara Andariega, la escuchamos. Quiero lo que se acuna en tu trecho, sol, delirio, pausa, pecho, eres calma, pulso al andar, herramienta de ahondar, aguas de pozo profundo, así la palpable. Atenta, dejo que hables, se escucha el latir del mundo. las emociones entre alboroso y pavor. Eres temple, buen amor, signo de satisfacciones. Abres mis habitaciones, me sacudes el espanto. Pa' que en copla se desate todo el oro de tu canto. Crece tierra verde germinal, eres plegaria ancestral, gran estrella que envejece, tu sabor nos acontece. ¿Vos podés hablar cuando llorás? Porque todo este año voy a ser feliz. ¡Claro! ¿O qué te pensabas? ¿Que este programa de radio era una puerta dimensional? Cuatro minutos pasan de las 9 de la mañana. Estamos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, en vivo. Buen día, Juli, que vino en vivo también. Llego justo con el estreno del tema de Nahara, así que estoy como... ¡Ay, hermoso! Gracias, Nahara, por esa composición, por esa música. Gracias, gracias. ¿Qué onda esta dupla en Arenales? ¿Cómo estamos? Somos un trío en realidad, hay una perra entre nosotras, pero no es lo suficiente alta como para salir en el mix. Está bien, les cuento estado de tránsito y humedad. ¿Podemos hacer un nuevo índice que sea, así como tenemos los delfines, que están medio grisáceos, una fusión entre estado de tránsito y humedad? Uy, me parece básico para habitar la ciudad. Nosotras que andamos tanto en bicicleta, estado de tránsito cargado, humedad, es imposible no llegar deshidratada, para decirlo de un modo delicado. 10, pedaleé 15 cuadras y es como si hubiera pedaleado 18.000 kilómetros. Y tremendo, está fatal la calle en la ciudad de Buenos Aires. Y otro datito, me parece que están construyendo una torre nueva al lado de La Tribu. Hay una nueva excavadora con un dedo índice al cielo. ¿Sí? Ve la cara de Agochi. La cara de María lo ha dicho todo. Hay, no sé si es la de la ex editorial o al lado, pero hay una nueva excavadora. Ay, ¿a dónde estaba? Ay, de una editorial de libros a una torre, no, estamos muy mal. No llores, no llores, Pau. Pero tenemos noticias lindas. ¿Cuál? Galerna. Galerna, no la despidamos en vivo porque puede ser una fake. Termina el programa y salen a preguntarle a ver qué pedos con su local. Exacto. Queremos contarles algo, pero que es solamente una degustación, un canapé. Todo indica que tenemos sorteo. Estamos amasando un sorteo que no es comestible, pero es una delicia. Así que no se pierdan el programa, sigan, porque de este lado estarán por pasar cositas bellas. Me gusta. Stay tuned, dicen los jóvenes, o decían, porque ya, ¿cómo? Obvio que ya no se dice. No entendí. ¿Cómo se dice?

pero reversionado a la cumbia, o sea, ¿qué más podemos pedir? Sí, a mí la anterior me distraía un montón. Era imposible, tras que tengo poca concentración, escucharla a la chiqui de fondo me parecía durísimo. Y esta me... Pauli, ¿vos ya te sentís más cómoda? Sí. Además con los cambios de Mirta Legrand, bueno. ¿Viste? Estamos comentando todos los zurdajes que está tirando, claro, Mirta. Sí. Es que frente a un gobierno tan cruel y lógicamente de derecha, ya cualquier personaje hiperfascista queda un poco, vamos a ser sinceras, un poquitito corridas a la izquierda de sus seres. Sí. Es un momento de mucho absurdaje, mucho. Crueldad, fascismo y absurdaje. Sí, absurdaje total. Con Z también. Absurdaje con Z, claro. Bueno, ¿tienen algo para estos días? Porque yo puedo arrancar el jueves. Si vos, Juli, tenés antes, adelante. Sí, claro que sí, porque el jueves hablamos con Claudio Castro, el hermano de Danilo. Hoy, desde las 9 de la mañana, ya están concentrándose ahí en la placita de la estación de Quilmes. Iban a marchar hasta el juzgado, que está en la calle Hipólito Yrigoyen 475, para exigir la libertad de Danilo, que es víctima, por así decirlo, de una causa armada, junto a su compañera Rocío, ¿no? Dos personas detenidas actualmente están privadas de su libertad. Exactamente. Quien quiera puede entrar en las redes de Charco y escuchar a su hermano, que lo entrevistamos la semana pasada, que su hermano también, y esto es necesario decirlo, sufrió una causa armada en el 2014. Muchas organizaciones se unieron, salieron en libertad y, casualidad, lo culpa de homicidio a su hermano, ¿no? O sea, como ese entramado policial que existe. Entonces, bueno, eso, voy a acompañar ahí en los tribunales de Quilmes, y dentro de unos días también va a suceder el juicio, que también vamos a anunciar. Y también en el día de hoy, en la Universidad Nacional de San Martín, empieza este encuentro internacional Migrantas. Carlita Montero ayer nos estuvo adelantando todo el programa de charlas, conferencias, mesas redondas, feria, música en vivo, baile, un festival y un encuentro de 3 jornadas. Uh-huh. Y en el día de hoy van a estar las compas de Ni Una Migrante Menos a partir de las 2:30 de la tarde, dando una charla en conjunto con otras organizaciones sociales, precisamente para esto, ¿no? Armar alianzas, estrategias y fortalecer la unidad en este contexto, ¿no? En donde, como nos contaba ayer Carla, la migrantada pasa a ser un poco el chivo expiatorio. Totalmente. Y nombrás a la universidad. Mañana miércoles y pasado jueves, también todas las universidades nacionales están en alerta y están con paros activos como para no vaciar las universidades, pero es muy, muy preocupante también la situación, no solo de los sueldos docentes, sino también de los presupuestos que se están terminando, o sea, tienen el presupuesto de hace 2 años y es imposible mantener la estructura, ¿no? Estuvimos escuchando declaraciones de universidades, de facultades que no pueden pagar la luz, ¿no? Llegamos casi al jueves, ¿eh? Dale. Ya estamos casi al jueves, Un ratito antes para que no se nos pase otros entramados, que está bueno trabajar en desentramar entre tanta locura ocurriendo. Y es un club de locuras, es un club de lecturas que arranca hoy en la Tribu Mostra desde las 18:30. Es un club de lecturas desmonogamizantes y contracapitalistas. Ajá. La cara de Juli lo dice todo. A ver. Ha sobrevolado en nuestras charlas de antes, durante, post radio, muchas veces, y se genera un espacio para hacerse más que nada preguntas. Si entran al posteo que está en la Tribu Mostra, donde también está el mail para anotarse y consultar dudas, van a ver una serie de preguntas que me imagino que van a estar guiando estos martes de lecturas, así que se pueden acercar con la puerta completamente abierta y la sugerencia de una gorra consciente. Me encanta esto de que la tribu Mostra ya empieza a expandir su agenda, su calendario. Hay actividades desde el martes. Esto es una muy buena noticia porque hay lugar en donde ranchar, donde encontrarse. Me parece que es sumamente necesario, más allá de todos los ejes temáticos que van día a día. El hecho de ya abrir los martes nos da como un abrazo, una caricia. Y ahí sí, llegamos al jueves, Agus. Llegamos al jueves, que es donde quería manejar yo, porque es el día clásico que abre la tribu Mostra, que como decía Juli, celebramos que arranque a abrir antes, pero es jueves a partir de las 8 de la noche. Va a estar el ciclo de cine Encadenades. Es un ciclo de cine fetichista y este jueves van a presentar una película del 2019 que se llama Dogs Don't Wear Pants, que es Los Perros No Usan Pantalones, que nos dicen que aparece listada como una película de comedia o romance, entre comillas, pero que creen que puede ser para gente como nosotros con una retorcida idea del humor y del amor. Así que ya saben, se pueden acercar ahí a Lambaré 873 el jueves a partir de las 8 de la noche. Y al igual que el evento que mencionaba la de Leo recién, es las puertas abiertas, pero la entrada a la gorra o el colador consciente. Me encanta porque la tribu Mostra son más manija que nosotras, sí. Que hay que superarnos, pero siempre con propuestas muy, muy, muy interesantes. No, y mirá la del sábado, no sé si están viendo el Instagram de la tribu Mostra, pero el sábado 13 arranca con un taller de rap de la mano de la Urraca Negra, que les anticipo que está invitada mañana al programa. Para esto, levantando la voz, taller de rap por Urraca Negra. Pero después de que te rapeaste, te tiraste un par de letras y unos freestyle así medio de ajite, viene Ana Caro. Es completita la cosa. Exacto, y stand-up. Para el domingo a la noche, o sea, como que te llenás de rap y el domingo cerrás la semana a pura stand-up, o sea, como que eso también, ¿no? Siempre con amistades todo esto, son rancheos colectivos con personas que queremos hasta la luna. Los jueves, como siempre, además están las clases de tango queer en la Minga Club Cultural, ahí en el barrio de Boedo, a partir de las 7:30 de la tarde, y el viernes tienen otra propuesta, que es una varieté, agárrate varieté, dicen que a partir de las 8:30 de la noche, y que dicen venite puntual, porque arranca con sorpresas, nos esperan con teatro, humor, ilusionismo y mucho más. Me gusta la parte de ilusionismo, alguna fantasía allí en la noche del viernes en la Minga Club Cultural, en el barrio de Boedo, que está más específicamente en Massa 1165. Muy bien esta agenda para un martes, ¿no? Bien, te vas organizando para... No sé cuál es el signo del zodíaco que se organiza mucho, pero... Capricornio, bueno, para todas las capricornianas. ¿Eso, Capricornio? Venimos a darle... venimos a darle la agenda para que vayan planificando su fin de semana. Y decíamos que íbamos a anunciar algún sorteo. Tenemos el sorteo, tenemos el concretamente la agendita, el cuadernito que queremos sortear. No tenemos todavía bien las redes, porque yo me encontré con estas preciosuras hechas a mano en una feria, en una plaza, pero bueno, hay que buscar esto de las redes para poder que la gente pueda ver más producciones de Yeka, que es una compa de la capoeira, hablando, que se dedica a hacer unos cuadernos artesanales, y este es muy muy lindo porque la tapa, ¿saben qué es? ¿Qué es? Es un cassette. ¿Se acuerdan de los cassettes? Hace poco una criatura me preguntó qué es esto, señalando un cassette y el compilado que había hecho yo con las bandas que me gustaban en ese momento, y me hizo sentir bastante mal por un lado, pero por el otro fue bueno decirle, mira, reina, antes escuchaba música así. Claro. Hay que pensar algo, no sé si será con la escritura, con la lectura, con qué anotaciones haces, alguna consigna, ¿no? Que tenga que ver. Nos vamos para el lado del cassette, para lo retro, ver qué podemos sacar. También. Yo iba a proponer con qué objeto harían una libreta. Ah, es buena esa también. ¿Qué objeto se podría utilizar a formato de tapa y contratapa? Es muy buena, porque es verdad, ahí alimentamos la creatividad, como para darle un poco de vuelo a la creatividad y darle más ideas a Yeka para las próximas agendas. Ahí va. ¿Cómo van las mermeladas? Yo quiero ganar, yo quiero ganarme alguno de los sorteos, sé que no puedo, pero lo intento. Ustedes dos... Dejen de participar en los sorteos. A las dos les hablo, porque no están siendo anotadas. O sea, participen para tirar ideas, para estimular. Claro, es para incentivar la participación, no para que se confundan con mi nombre de usuario y me metan en el sorteo. Y además, Juli, si vamos a ser honestas, nosotras mandamos, tenemos una granja de bots que mandamos a participar para poder ganar. Así que si ven nombres raros como Agu-10-Viva Platense, es de la granja de bots de Agu. Pauli se preguntará, ¿bots? ¿Granja? ¿Crecen como huevitos? Claro, los bots son esas personas de las redes imaginarias, como usuarios imaginarios que te aparecen en redes sociales para subir o bajar la cantidad de usuarios, de vistas que tiene determinada publicación. ¿Viste? Como el famoso hater, que es como un usuario que lo único que hace es insultar. Sí, esos son todos robots. Exacto. Robot, no te imagines a Robotina tipeando, ¿no? O sea, pero son, a veces son bots como los que responden en WhatsApp una conversación predeterminada. Es la próxima tema para José. José, si nos estás escuchando, necesitamos hablar sobre esto en tu columna. Es más, para hacer solo un asterisco e irnos un poquitito a un tema que está dando vueltas justo en las redes sociales el día de hoy, ha ocurrido algo muy particular con estos bots, que son tweets con tweets de personas que no existen y que la mayoría de la información que difunden es mentirosa, falsa, intentan hacer daño. Hace un tiempo está circulando un Jumbo Bot y un Coto Bot que dice poner precios de productos, y ha ocurrido algo muy particular, que es la fuente de información que utilizaron tanto el ministro de Economía, el Messi de las Finanzas, Toto Caputo, y nuestro presidente de la Nación, para dar datos económicos en dos entrevistas que se realizaron en los últimos días y decir que la inflación estaba bajando. A lo cual, la cuenta, Jumbo Bot, salió a decir: hola, amiguitos, ¿vieron que fuimos utilizados como fuente de información por el ministro de Economía y el presidente de la Nación? Bueno, nosotros somos una mentira, estos valores no existen y la inflación, si usted consume, sabe que bajar no está bajando. Así que hay todo un universo de qué es la mentira, qué es la verdad. Quién es Twitter, la cara de Paula se está desconfigurando en vivo. Menos mal que esto no se transmite, que es solo sonoro. Y... Volvamos a los cassettes. Por favor. Ahí vamos más adelante. ¿Con qué objeto harías una radio? ¿Con qué objeto harías una realidad? Volviendo al sorteo, no hay objeto que haga la realidad. Se tentó Paulita, está como descompensada. Para sus familiares y amistades le decimos, está bien, acaba de tener un shock de realidad que no tenía a su alcance, vinculada a la realidad virtual. Está bien, no está usando la agenda para anotar, querido diario, hoy me enteré que existen los bots y que son una mentira y fuente de información presidencial. La agenda sigue estando en blanco para que quien la gane la complete y la llene de poesía y amor, contestando con qué objeto haría una agenda. Y queda ahí como a la libre elección, creatividad. Y vale también objetos imaginarios, así como yo quería la cucharadita de ternura. Sí. Vale hacer una agenda con paciencia y con amor. El posteo estará en el transcurso del día en nuestras redes sociales, que nos encuentran en Instagram y en Facebook como @charcoarena. Ya sé, quiero conocerte. Estás en mi mente. No me hagas esperar más. ¿Cómo haces para estar tan fuerte? Tú y la mujer. Ya no puedo esperar más. Quiero y nunca puedo controlar mis venas. Es que no me cuesta imaginar la escena. Miro fotos tuyas, se me van las penas. De tu amor los dos hacemos una novela. Hoy, ¿qué haces? ¿Qué paso a buscar por donde estés? Me quemo como hojas de papel. No sirvo de nada, no puedo hacer nada. Porque hoy, ¿qué haces? Quiero conocerte. Te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Escuelas porteñas sin luz, las maestras dan clases con una linterna. En el barrio de Saavedra hay dos escuelas que sintetizan el abandono por el que atraviesan los edificios escolares en la ciudad de Buenos Aires, una situación que arrastran desde hace años y que incluye el deterioro edilicio, precariedad en el tendido eléctrico y filtraciones de agua. Desde las lluvias ocurridas en inicios de marzo, tanto la escuela primaria 15 como el jardín número 5 del distrito 10 Pablo Picasso están sin servicio eléctrico. Ambos establecimientos educativos ocupan el mismo edificio situado en la calle Pico y Vidal del barrio de Saavedra. Las docentes tienen que dar clases con linternas encendidas y aprovechando la poca luz del sol que ingresa por las ventanas. Sumate a la faroleada, intervención artística en defensa del PICA y de la educación pública, subraya una frase del folleto que invita a la comunidad educativa a una jornada de protesta el próximo miércoles 10 de abril a las 12:30 del mediodía. Pichetto busca derogar la ley 26.160. La iniciativa del diputado y jefe de bloque de Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, busca derogar un decreto firmado por Alberto Fernández en el 2021 que prorrogó el estado de emergencia de la ley 26.160. La misma permitió frenar el desalojo y expulsión de comunidades de sus tierras. Estuvo inspirada en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, pero también la posesión y propiedad comunitaria de las tierras donde habitan su buen vivir. El vocero y referente indígena de Puerto Mapuche, Río Negro, Orlando Carriqueo, aseveró que Pichetto quiere legislar para atrás, algo que está expresamente prohibido. Al mismo tiempo afirmó que las tierras ya están reconocidas por el Estado y que mantenerlas es una obligación internacional de derechos humanos. Bajo este marco, expresó, estamos hablando de un proceso violenta y genocida que ocurrió hace 145 años, cuando los abuelos de Pichetto ni siquiera estaban en Argentina. Creo que es un proyecto inconstitucional y violatorio de los derechos adquiridos. Amparo del CELS en contra del protocolo de Bullrich. El Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, presentó ayer un amparo en el Fuero Contencioso Administrativo Federal para impedir la aplicación de la resolución 125-2024 emitida por el Ministerio de Seguridad de la Nación a cargo de Patricia Bullrich, por la cual se aprobó un nuevo reglamento para el uso de armas de fuego por parte de las Fuerzas de Seguridad Federales. El reglamento se aparta de los principios, las reglas y los estándares establecidos a nivel internacional para la regulación del uso de armas de fuego. Si bien el texto cita estos estandartes internacionales, no los cumple. Las directivas propuestas pasan por alto principios básicos como el de excepcionalidad, progresividad y proporcionalidad en el uso de la fuerza e incumplen las obligaciones jurídicas que el Estado argentino asumió a nivel internacional. La amplitud de las situaciones en las que los funcionarios están autorizados a disparar sus armas de fuego habilita un amplio margen de discrecionalidad para la evaluación de tales circunstancias. Esto implica un peligro gravísimo para la vida e integridad física de la población, alertan desde el organismo de derechos humanos. Realizaron ceremonia ancestral en desagravio al vandalismo al monumento del Malón de la Paz. En Buenos Aires, en el barrio de Chacarita, hermanos y hermanas de varios pueblos originarios se reunieron para hacer una ceremonia ancestral que limpie la violencia del acto vandálico hacia su monumento del Malón de la Paz. Ante los tres representantes del Malón, cubiertos con la huipala y un fueguito ancestral en cada persona, fue contando lo que sentía ante esta falta de respeto absoluto a su cultura y su dignidad. Enrique Mamani, profesor de Colonial y Sicuri, explicó la importancia del monumento y el lugar en sí, porque fue espacio donde descansaron las personas del primer Malón de la Paz que llegaron del norte argentino a exigir por sus derechos territoriales y culturales en el año 1946. Es también el espacio donde se realizó la primera ceremonia de la Pachamama en Buenos Aires. También se realizaron desde entonces muchos acontecimientos de las culturas indígenas. Hace unos días atrás, uno de los maloneros del monumento sufrió la amputación de un brazo y eso resulta una falta tremenda de respeto hacia los pueblos originarios y sus culturas ancestrales. En un gobierno como el actual que niega a los pueblos indígenas que no son Argentina y que defiende públicamente al genocida Julio Roca. Compartimos las palabras del comunero mapuche de Río Negro presente ayer en el acto frente al monumento. Cheta vive Ignacio Prafil, Ventaja Sungunche, que por los mapuches Sungunche, Tatumun, Cupán, Quepén, Cañan los Chestan y Colmuleita, Curio Fui Provincia, en Cheta Tahuarquén, Tatianay. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Hoy estamos aquí frente a esta cuestión que para nosotros es dolor, pero también ese dolor lo convertimos en acción. Frente a esta cuestión de racismo y xenofobia que tiene la sociedad y que tiene este gobierno, frente a este desastre que ha hecho acá con este monumento, que tiene historia y tiene lucha, ¿no? minutos pasan de las 10 de la mañana y 25 grados 3 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Ya pasamos la máxima para el día de hoy. Para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Bossa Nova o Soul Bossa Nova.